Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicos y chicas de todas las edades. Entre Cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. Abrimos puertas, ventanas, cerrojos, candados, el diario, la ducha, un cajón. Se abren espacios, caminos, barreras, fronteras, y se abren capullos en flor. Abrimos jaulas, botellas, canillas, regalos, abrimos la conversación. Se abren debates, conciertos, capítulos, puertos, el cerco y la circulación. Y aquí con Caracachumba abrimos el programa de hoy, Entre Cuentos, un encuentro más con chicas y chicos de todas las edades aquí en Radionauta FM 106.3. ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos y todas? Qué alegría estar compartiendo quizás una merienda, quizás un momento de diálogo, un juego, una... momento en familia y un montón de cosas lindas que hay para compartir. En una tarde de lluvia, ¿sí? Tenemos ya en el mes de julio una tardecita de lluvia, pero que no hace tanto frío como hizo en algunos días de junio y también de mayo. Aquí estamos con un teléfono fijo, el 512-1690, y un correo electrónico para quienes quieran escribir, radionautafm@gmail.com. Y también, las nuevas tecnologías dicen que estamos en Facebook, Radionauta es el Facebook, y el Twitter es RadionautaFM. Estamos acompañados en esta tarde lluviosa con Fernando, que ha vuelto de Brasil. Luego quizás... nos vamos a preguntar algunas cosas, nos vamos a interiorizar. Los Garoto todavía desde acá no los puedo ver del todo, pero seguramente estarán en algún lado de la radio, salvo que Rodo, nuestro otro compañero de radio, se haya comido todos los chocolatitos. ¿Qué más podemos contarles? Decirles que tenemos cuentos para compartir y buena música de este CD recientemente incorporado a la música de la radio, que se llama Revuelta de Tuerca. Se los recomiendo, músicas muy lindas, músicas para bailar. Y ustedes saben que nuestro operador Fernando estuvo en Brasil en un encuentro ambientalista con distintas personas de otras partes del mundo. Y quizás, bueno, podemos decir que nos trajo este tema de este disco Caracachumba, el tema que se llama La Playa. Escúchenlo, allí va. Estamos en la playa disfrutando del mar, el sol nos acaricia, nos vamos a broncear. Estamos en la playa disfrutando del mar, el sol nos acaricia, nos vamos a broncear. Broncéate, broncéate, meu sol do Brasil. Broncéate, menina, não tem protetor. Broncéate, factor 10, factor 20. Broncéate, 30, 40, 50. Broncéate, broncéate. Estamos en la playa disfrutando del mar, gaviotas que se acercan te quieren saludar. Estamos en la playa disfrutando del mar, gaviotas que se acercan te quieren saludar. Acércate, ah, qué bonita gaviota. Acércate, acércate, gaviota de Ipanema. Acércate, acércate. Do menino, pobre menina. estamos en la playa disfrutando del mar. Los niños se divierten y te contagiarán. Estamos en la playa disfrutando del mar. Los niños se divierten y te contagiarán. Diviértete. As crianças jogam futebol. Futebol, Maradona, Pelé, Maradona, Pelé. Quem matou? Diviértete. Apertaço na cara da menina. Diviértete. Diviértete. Agora a menina tem muitos moletões. Diviértete. Grandes moletões. Diviértete. Moletonhaços. Estamos en la playa disfrutando del mar. Las olas nos salpican porque quieren mojar. Estamos en la playa disfrutando del mar. Las olas nos salpican porque quieren mojar. Mójate. Nada cruel, nada pecho, nada espalda, nada de nada. Rescató a menina. Estamos en la playa disfrutando del mar. Los peces en el agua te invitan a nadar. Estamos en la playa disfrutando del mar. Los peces en el agua te invitan a nadar. Nádate, enseñó a nadar. Nádate, y me enseñó a nadar. Oh, qué nádate. Bonito. Oh, qué bonitos peces del mar. Nádate. Mira pra lá, menina. Ó tiburão. Ó tiburão, grande tiburão. Ó que medo. Você tem que ser valiente. Assim, assim. Isso, menina, espanta e pense ao tiburão. Menina 1, tiburão 0. Descanse-se. Relaxe-se. Monge-se. Chapuce-se. Yoga. Beijui, chovei. Pobre menina, não vai querer ficar mais na praia. A praia do Brasil, da Argentina. Y toda la locura de Caracachumba con este tema, con la bossa nova, con ritmos del Brasil. Ustedes saben que, le decía a Fernando, hace 20 años tuve la oportunidad de ir a la ECO 92, ese encuentro donde en un lado se formaron, bueno, fueron los presidentes de distintas naciones y por otro lado fuimos los que estábamos haciendo cosas por el ambiente, desde la educación, desde el trabajo, los movimientos sociales y también los movimientos de pueblos originarios. Y saben que conocimos muchas cosas, conocimos mucho esa parte del Brasil que es Río de Janeiro y bueno, y prestamos mucha atención a los presidentes, lo que decían los presidentes. Y bueno, luego de 20 años de ese encuentro se organizó el Río más 20 con algunas expectativas y muchas decepciones, ¿no? Porque nuestra madre tierra está sufriendo muchos daños que sobre todo un sistema económico injusto, un sistema económico que destruye, que es el que se le llama el capitalismo, que acumula poder, que acumula riquezas, le está haciendo mal a nuestra madre tierra y nosotros somos parte de ella. Los pueblos somos los que tenemos que tomar la voz y poder gestionar y hacer las cosas para que vivir en un mundo para todos, lleno de salud, de alegría, de trabajo, de educación, de fraternidad, de paz para todos y todas. Y de esas postales de aquella época, bueno, verlo a Lula da Silva, que en aquel momento todavía no era presidente, en una tremenda marcha por la paz, donde la gente caminaba de espaldas, ¿no? Porque era una manera de protestar. De verlo a Paulo Freire, en aquel momento, ese educador, de verlo acá nomás, así, donde está Fernando, ahí al ladito. Y recuerdo no haberme sacado una foto, porque no había leído una de sus obras todavía completamente. No me dio para sacar una foto con él, que es Pedagogía del Oprimido. Y también verlo a Cousteau, que si estudié ciencias naturales fue por Jacques Cousteau, que con sus documentales, con su calipso, recorría los mares del mundo e investigaba desde las fosas más profundas de los mares más insólitos hasta, bueno, especies que estaban en distintos lugares de mares, de ríos, donde también tuvo una incursión muy grande en esos años por el Amazonas. Ya estaba muy viejito también Jacques Cousteau. Y saben una cosa, también conocimos niños y niñas de todas partes, que hoy deben ser hombres, que compartieron con nosotros juegos, dibujos, actividades, sueños. Y bueno, siempre pensando que a partir de la niñez también se puedan construir otras cosas, se pueda pensar otro mundo posible, que a veces el adulto está pensando en sus propios problemas, está pensando en el trabajo, está pensando en experiencias que quiso hacer en grupo y no le salieron bien, pero pensar que también desde la niñez podemos construir cosas bellísimas. Y bueno, después me contará más Fernando y les contaremos más a lo largo de los días, no solamente en este programa, sino en otros, cuáles fueron las repercusiones de este encuentro. Porque es eso lo rico, cuando viene un compañero de una de este tipo de actividades, poder compartir las cosas para poder charlar y poder fortalecernos. Y ¿saben una cosa? Para quienes escuchan por primera vez, Entre Cuentos es el programa de El Galponcito de los Cuentos, que es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, que tenemos aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, que queda en la calle 60772, que es entre 10 y 11. Y saben otra cosa más, El Galponcito de los Cuentos está abierto de lunes a viernes todas las tardecitas. Allí estará Rodo, está Ana, está Nati, estoy yo, Eduardo. Y pueden encontrarnos y pueden asociarse, pueden sacar libros. Asociarse significa llenar una ficha con unos datos, la dirección, el correo electrónico y esas cosas. Y los préstamos son gratuitos, todas las actividades son gratuitas. Esa es nuestra idea, para promover ¿qué? El libro, la lectura, promover buenos momentos a partir de los cuentos y de las poesías. Así que bueno, vamos a un tema y venimos con los cuentos, porque hoy tenemos al maestro Villafañe, Javier Villafañe, que fue habitante de este lugar porque vivió en Los Hornos y recorrió mucho La Plata con su carreta, la andariega. Él fue trabajador municipal, como soy también trabajador municipal, pero él es un maestro, un verdadero referente de la literatura universal y que hace que sus cuentos como El gallo de las veletas, como también la historia, la verdadera historia del ratón Pérez o la historia que se vuelve a contar, o El panadero y el diablo con su obra de títeres, lo hayan inmortalizado y hoy formen parte de las bibliotecas, sus libros de todas las escuelas y todas las bibliotecas populares del país. Allí vamos entonces con Caracachumba y venimos con el viejo Javier Villafañe. Bueno, y antes de leer este hermoso cuento de la colección de Pajarito Remendado, dejarles aquí un abrazo bien grande para Nélida. Estuvimos hablando recién, Nélida participa de la FECOTRA, que es la Federación de Cooperativas, un esfuerzo enorme, una red enorme de cooperativas de acá de la región, con características diferentes, con producciones diferentes, pero que siempre que puedo charlar con ella aprendo mucho y es una compañera que valoro mucho. Y ¿saben qué? Tal vez hagamos unos títeres en algunas cooperativas de la región, así que bueno, estamos hablando, preparando algunas cosas para vacaciones de invierno. Y ¿saben una cosa? Este cuento de don Javier Villafañe se llama El juego del gallo ciego, que por supuesto demuestra las enormes condiciones narrativas de don Javier y también la picardía, esa picardía criolla propia de este autor. Y dice así: viejo y sin dientes va don Juan el zorro por la orilla de un río. Tiene hambre. Lleva 3 días sin probar bocado. De trecho en trecho se detiene para descansar. Mira el cielo, apenas iluminado por las últimas luces de la tarde, las sierras, el agua que corre lentamente. Cerca pensando y qué hacer y en quién comer, va caminando cerca de unos molles y de unos cocos. Hay un gallinero. Don Juan el Zorro conoce el camino. Antes, en sus buenos tiempos, lo visitaba con frecuencia y solía regalarse una gallina o un par de pollitos tiernos. Ladea el río y sube una quebrada. Salta la pirca, camina cauteloso por un sendero estrecho esquivando el roce de los piquillines y los cardos. Se esconde detrás de unos juncos, espía. A un paso está el gallo, rodeando a sus pollos y gallinas. Escoge la presa, un pollito que duerme apartado del grupo. Va a dar un salto y lo descubre el gallo. ¡Cuidado!, grita. ¡Anda el zorro! Despiertan las gallinas y los pollos, que buscan protección del gallo, quien, en guardia, está decidido a defender a la familia. El zorro, asomando la cabeza entre los juncos, dice: no esperaba encontrarlos durmiendo. Además, no hay por qué asustarse, ni armar tanto alboroto, amigos. ¿Amigos? No sé desde cuándo, contestó el gallo. ¿Y por qué no? ¿Acaso no podemos ser amigos?, preguntó el zorro. Es terminante la respuesta del gallo. No, no podemos ser amigos, y es mejor que te vayas. Está bien, habló el zorro. Me iré. Pero quisiera decirles que si he llegado hasta aquí fue para distraerme un rato. ¿Quién puede dormir en una noche de luna? Pensé hallarlos despiertos y enseñarles un juego muy lindo para que juguemos todos juntos. No te creo, dijo el gallo. Paciencia, me voy entonces. El zorro no tenía ganas de irse. Estaba seguro que terminaría por convencer al gallo. ¿Y qué temen ustedes?, preguntó. ¿No ven? Soy viejo y he perdido los dientes. Solo me alimento con miel, nada más, y algunas frutas de vez en cuando. Y añadió el zorro: he venido a jugar, y me extraña que me reciban de esta manera. ¿Dice que ha venido a jugar? ¿Será cierto?, preguntó un pollo a una gallina. Claro que es cierto, intervino el zorro. Vine a distraerme con ustedes y a enseñarles un juego muy divertido. Y contó que todas las noches juegan con pollos, gallos, gallinas, que al principio algunos desconfían, pero que después, cuando lo conocen al juego, le piden al zorro que no se vaya. Ayer, siguió mintiendo el zorro, estuvimos jugando en un gallinero. ¡Cuánto nos hemos reído! A la madrugada me despedía y no me dejaban ir. No, amigo zorro, decían, usted no se nos va. Por favor, quédese con nosotros. Tanto insistieron que les prometí volver. Con esa condición me dejaron ir y mañana estaré otra vez con ellos jugando. Lo mismo les va a ocurrir a ustedes cuando me conozcan bien. Ya los estoy escuchando. No se vaya, don Juan, quédese aquí con nosotros. El gallo y las gallinas y los pollos lo escuchaban atentamente. Ya no desconfiaban, al contrario, se habían acercado al zorro que seguía hablando de sus numerosos amigos y del juego fácil y divertido que jugaba todas las noches en distintos gallineros. ¿Y saben cómo es ese juego?, preguntó el zorro. No, no sabemos, respondió el gallo. Muy sencillo, comenzó a explicar el zorro, contento de haberse ganado la confianza del gallo. Primero hay que hacer una rueda. Uno se coloca en el centro con los ojos cerrados, sin mirar. Este mientras los compañeros dan vueltas a su alrededor, debe darse maña y pillar a alguno. Entonces, sin abrir los ojos, tiene que decir quién es. Si se equivoca, pierde y sigue en el mismo lugar. En cambio, si acierta, pasa a formar parte de la rueda y ocupa el puesto el que acaba de caer prisionero. ¡Lindo juego!, exclamaron a un mismo tiempo varios pollos y gallinas. Miró el suelo, recogió unas chalas secas y agregó: con estas chalas voy a hacer un trenzado que nos servirá para taparnos los ojos. Y mientras hacía el trenzado, hablaba y decía: es mejor vendarse los ojos, así nadie puede hacer trampa. ¡Apúrate!, gritó el gallo, que se había entusiasmado con el juego. No tanta prisa, respondió el zorro, mientras se vendaba los ojos, dejando uno medio descubierto para poder ver cuando le hiciera falta. Y ordenó: vayan formando la rueda y déjenme solo en el centro. Bajo la luz de la luna, el gallo, las gallinas y los pollos formaron una rueda y comenzaron a dar vueltas. El zorro se hacía el ciego, tropezaba intencionalmente, caía y se levantaba tirando graciosos manotones al aire. Los de la rueda seguían dando vueltas y riendo. Se divertían con los tropezones y caídas de Don Juan el zorro. Este de pronto se largó sobre una gallina negra y abrazándola dijo: te agarré. ¿Quién soy?, preguntó la gallina prisionera. El zorro sabía quién era, pero demoraba en responder. ¿Quién es? ¿Quién es?, lo apuraba la gallina y los pollos. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es, titubeaba el zorro. Es una bataraza. No, perdió el zorro, dijeron los de la rueda. Libre, la gallina negra corrió al lado de sus compañeros, mientras el zorro, con el trenzado de chalas cubriéndole apenas un solo ojo, volvió a tirar manotones al aire, a tambalear y a caer. Las gallinas y los pollos se acercaban a provocarlo. Los más audaces hasta se atrevían a tirarle de la cola. ¿Quién soy? ¿Quién soy?, preguntaban riendo las gallinas y los pollos. El zorro con disimulo seguía los pasos del gallo. Esperaba tenerlo cerca para echarse sobre él y no dejarlo escapar. No escuchaba a los pollos y a las gallinas que a su lado, desafiándolo, repetían a coro: ¿quién soy? ¿Quién soy? Dio media vuelta el zorro y se echó sobre el gallo que corría después de picotearle la cola. ¡Te agarré!, dijo el zorro. ¿Quién soy?, preguntó el gallo, seguro de que otra vez el zorro volvía a equivocarse. ¿Quién es? ¿Quién es?, decían las gallinas y los pollos. Es, respondió el zorro. Es el gallo. Lo reconocí por la cresta. ¡Ganó el zorro! ¡Ganó el zorro!, exclamaron los pollos y las gallinas. ¿Y ahora?, preguntó el gallo. Perdiste. Ahora te vendo los ojos y vas al centro de la rueda, dijo Don Juan el zorro, mientras se quitaba el trenzado de chalas y se lo ponía al perdedor. El gallo se dejó vendar los ojos. El zorro le dio vueltas y vueltas y asustó y ajustó bien las chalas con un fuerte par de nudos. No apretes tanto que me duele, se quejó el gallo. El juego es juego, contestó el zorro. El gallo, con los ojos vendados, comenzó a caminar tambaleándose. Las gallinas pasaban a su lado y preguntaban: ¿quién soy? ¿Quién soy? Mientras tanto, el zorro se acercó a un pollo y le dijo: nosotros lo vamos a embromar. Nos esconderemos lejos, así no nos encuentran. El pollo cayó en la trampa. Ambos se apartaron del grupo. Al llegar a la pirca, el zorro le dio un manotón y huyó con él. En el monte de molles y de cocos, el gallo seguía con los ojos vendados. Las gallinas y los pollos daban vueltas a su alrededor gritando: ¿quién soy? ¿Quién soy? Don Juan el zorro, sin soltar la presa, iba por la orilla del río. Regresaba feliz como en sus buenos tiempos. Y desde entonces anda por el mundo ese juego que se llama el gallo ciego. Y nadie sabe que lo inventó Don Juan el zorro. Casi sin querer, una noche de luna. Seguimos entonces con Caracachumba, bellísimo el cuento que forma parte de la enorme cantidad de producciones que en poesía y en cuento nos dejó don Javier Villafañe. Allí seguimos con Caracachumba. Rolo, rápido, Rolo. Rompe y arranca la cerradura sin arruinar los cerrajes, Rolo. Destornillo los tornillos y empujo el pestillo sin hacer barullo. Siento que la escofina y el serrucho no nos sirven para cerrar los barrotes de la celda. ¡Qué copado este cacacacape! ¡Chitos, chorros! Rayos, no es sencillo lo del pestillo. Pero tráeme un bocadillo que tengo por allá en el bolsillo. Pi-pi-pi-pi-pi-cuipala, pi-pi-pi-pi-pi-cuipala. Roberto, sí. Rasquetea la ranura y arrima la rendija del cerrojo, Roberto. Sospecho que el carcelero sabe que queremos salirnos sin despedirnos. ¡Chito, qué bochinche! Se los decía. Como dijo Pepe Perico, yo a las 3 y pipipico me las pepepico. Raulito, raspa el barrote con la herramienta, Raulito. ¿Seguro saldremos libres? ¿O después del escape nos apresarán y seremos sentenciados a la cárcel de Ezeiza como siempre nos sucede? ¡Cállense, desencillen! Allí la mirilla, allá el pestillo, Anju, cállate, que yo martillo. ¡Chito! ¡Mucha cháchara! ¡Rápido, Rolo! ¡Rompe y arranca! ¡Destornillo los tornillos y empujo el pestillo! ¡Rápido, Rolo! ¡Rompe y arranca! ¡Destornillo los tornillos y empujo el pestillo! ¡Rápido, Rolo! ¡Rompe y arranca! ¡Destornillo los tornillos y empujo el pestillo! ¡Rápido, Rolo! ¡Rompe y arranca! ¡Tornillo y empujo el pestillo! ¡Cállense, canallas! ¡Lleguemos a la calle! ¡Yo! ¡Ezeiza! ¡Ezeiza! ¡Cállense, canallas! ¡Lleguemos a la calle! ¡Rolo, Roberto! ¿Seguro saldremos libres? ¡Cállate, zapallo! ¡Seguro saldremos libres! ¡Cállate, zapallo! ¡Raspa el barrote! ¡Chito, qué bochinche, muchacha, chara, muchacho! Siento que la cocina y el cerrucho no nos sirven para cerrar los barrotes. Chito que me chinche muchacha, chera, muchacha. Destornillo, destornillo, destornillo, destornillo. Sospecho que el carcelero sabe que queremos salirnos sin despedirnos. Que yo martillo. Sospecho que el carcelero sabe que queremos salirnos sin despedirnos. Que yo martillo. Como siempre nos sucede. Seguro saldremos libres. Que después del escape nos apresarán y seremos sentenciados a la cárcel de Ezeiza como siempre. Yo martillo. Seguro saldremos. Yo martillo. Yo martillo yo. Yo martillo. Seguro saldremos libres. Radionauta 106.3. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM@gmail.com. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los miércoles a las 14. La mortalidad infantil. Por un día se mueren 25 recién nacidos, de los cuales 14 mueren por causas evitables. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja de la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. soy el pirata Rascabuches. Y estoy aquí en mi barco, en el Río de la Plata. Y estoy escuchando... Entre Cuentos. Por Radionauta FM 106.3. Abrimos puertas, ventanas, cerrojos, candados, el diario, la ducha, un cajón. Se abren espacios, caminos. Qué temas locos, qué experimentales, así, con sampleados, se dice, con raperos, con un montón de cosas. Bueno, la música infantil ha cambiado también, tiene estas cosas. Que por supuesto traen adhesiones y traen algunas cosas como diciendo caras que dicen, ¿qué es esto? Pero la verdad que es increíble estos músicos, que también es una forma, con siempre con respeto y siempre con una estética y con una ética, también hacer música, en este caso para los más grandes. La otra, hace dos o tres programas pasamos Pirulín, que es un, más que todo para los nenes de jardín, jardines maternales también, que hace que, bueno, son distintos tipos de músicas que también forman y construyen infancia. Y aquí estamos. Hemos compartido un hermoso cuento de Javier Villafañe, tenemos más material para compartir. Y ustedes saben que queremos también contarles lugares para concurrir. Hoy no tenemos invitados, tenemos la próxima, una invitada de lujo, pero siempre acuérdense que tenemos talleristas, tenemos poetas, ha venido una titiritera, una muralista. Y quiero contarles el lugar donde trabajo, que por supuesto el Estado, decimos los adultos, somos todos, también lo construimos los que trabajamos ahí, o sea, la escuela la construyen la directora, la maestra, más allá de quien esté gobernando, quien esté a cargo de un ministerio de educación. Y al Parque Ecológico lo queremos mucho, el Parque Ecológico Municipal, el que está aquí en Villa Elisa, y es un espacio donde trabajamos, donde junto a... la República de los Niños, junto a lo que es el Centro Cultural Malvinas, forman parte de todos los espacios que son municipales, el zoológico también. Y el Parque Ecológico queda en Villa Elisa, está en el medio de Villa Elisa y Citibel. Y es un lugar que estuvo mucho tiempo abandonado, que estuvo ahí el ejército con determinados materiales, y también estuvo un puesto de estancia que se llamaba La Dora, ya por el 1890 y pico, donde este lugar servía para cuidar vacas que estaban ahí pastando y ovejas en esos lugares. Y yo me acuerdo de niño haber pasado por allí donde había antenas, y esas antenas formaban parte de una empresa que funcionaba allí, que es la empresa Transradio. Y esa empresa funcionó hasta el año 1970, en la época que no había satélites, las comunicaciones eran por antenas, ni soñar con internet todavía, ¿no? O recién se estaba pensando en internet para allá por el año 69. Me acuerdo también de niño cuando... ya soy bastante grande, les digo a los chicos que tengo unos cuantos abriles, cuando se inauguró la antena de Balcarce, la antena donde empezaban ya a comunicarse las cosas por satélite. Bueno, y volviendo al Parque Ecológico, que tiene pocos años de vida, el Parque Ecológico se inaugura en el año 1998, ahí casi terminando el siglo, este lugar tiene 226 hectáreas. ¿Y qué podemos decir de este lugar? Que tiene una parte de reserva, es una parte donde está habitada por animales, por muchas plantas, donde se quiere cuidar, donde se quiere preservar, se quiere tratar de pensar en que hace muchos años existían ambientes parecidos a ese. No existía la gran ciudad, sino que había pastizales, había cuises, había liebres, había talas y había ceibos, como los que hay ahora. Y eso se trata de cuidar. Pero, bueno, pasa también que a veces los vecinos, a veces quienes van de visita, se mandan cualquiera. ¿Qué quiere decir esto? A veces cuando hace mucho que no llueve, los muchachotes prenden fuego o se roban algo o rompen algo. Estas cosas pasan en muchos lugares públicos. Y tenemos otro sector que es más el sector de todo público. Es el sector donde está la casona, donde allí hacemos talleres, donde hacemos espectáculos de títeres, visitas guiadas. Y tengo un sector también de espacio verde donde hacemos caminatas. todas las actividades del parque son gratuitas. Ahí los sábados o los domingos, no siempre, hay la cooperadora se pone a vender un bono de contribución de 2 pesos, pero quien no lo tiene puede pasar igual. Es algo que también los que trabajamos allí luchamos para que todos puedan disfrutar de un espacio tan lindo y que es de todas y de todos. Entonces queda en Villa Elisa, en el medio de dos localidades muy queridas de la región como Citibel y Villa Elisa. Y también lo que queremos decirles es que pueden pasar una tarde hermosa en ese lugar, tanto de sábado y domingo, donde siempre hay propuestas para chicos y grandes, y también durante la semana van las escuelas. Ahí con ellos hacemos talleres y hacemos caminatas, todas, insisto, gratuitas. No van solamente gente de La Plata, sino van muchos de Berazategui, de Florencio Varela, de Quilmes, a disfrutar de un lugar hermoso que es para todos. Así que bueno, ya les conté un poco del parque ecológico, pero ahora les puedo dejar un teléfono por si quieren más información para poder orientarse, para poder visitarnos, para poder conocernos, y que nos hace bien también que vaya el público, porque el público también va construyendo este lugar tan bonito. El teléfono es 473-2449 y un mail, si quieren, es parque-ecologico@yahoo.com.ar. Así que bueno, allí se pueden comunicar quienes formamos parte del grupo educativo, podemos contestar aquellas inquietudes que lleguen y bueno, poder compartir también, por qué no, un buen taller, una buena función, una linda tarde junto a ustedes. Bueno, seguimos con Caracachumba y volvemos después a los cuentos. Tenemos ahora el tema A mí también, de este hermoso CD que se llama Revuelta de Tuerca. Bailar la rumba y jazz. dulce, por favor. Ay, me gusta la guaramina. A mí también. Hacerme pipí encima. ¡Sáquenla! Ay, que me gusta cantar boleros. A mí también. Y tirarme muchos. ¡No! ¡Qué lindo! ¡Me arruinó el tema! Bueno, y desde aquí, qué tema loco este también, ¿eh? Qué bárbaro, con ritmos centroamericanos. Desde aquí, bueno, un abrazo enorme a Aleja, que está escuchando el programa, y a Mateo también, a Carlos, que hacen que, bueno, que nos pone bien saber que por internet o por la radio nos van escuchando. Ya el programa número 16, qué bárbaro, cómo va este año. Pero saben que la propuesta está en las poesías, en los cuentos, en la música, en música para niñas y niños. Saber también que vamos a tener clásico de clásicos, porque vamos a poner a Marilena Walsh, vamos a poner Los Piojos y Piojitos 1, Piojos y Piojitos 2, Ruidos y Ruiditos, ¿por qué no? Y hay un as bajo la manga que tenemos, que es un CD que hace poco conseguimos para poder compartir con ustedes, que se llama Tres de Azúcar, que es una delicia, que un temita pasamos en un programa, pero vamos a pasar un programa completo de este grupo, de esta banda. Y saben una cosa, tenemos un cuento ahora para compartir del libro Te Cuento Tus Derechos. Allí va. Pajaritas de papel. ¿Qué es? Preguntó Jorgito. Adivina, adivinador. Las manos de tía Matilde plegaban y plegaban un pedazo de papel blanco. Era una tarde opaca, gris. Los ojos del chico no se desviaban un instante de esos dedos que iban y venían haciendo coincidir bordes, uniendo extremos y sujetando pliegues. Ella siempre tenía algo nuevo, una sorpresa, un encanto, como un mago que nunca terminaba de sacar palomas de su galera. Esta vez, el prodigio tardaba en tomar forma. De tantos dobleces delicados y minuciosos, podía esperarse que naciera la mejor maravilla del mundo. «Ya está», dijo la tía satisfecha y la puso en manos de Jorgito. Era una pajarita. Tenía pico, patas, alas, cola. Más que un plegado, parecía un dibujo. ¡Qué linda!, exclamó Jorge. Casi no se atrevía a tocarla. Solo la miraba, embobado, recostada sobre la palma de su mano. No tengas miedo, no va a picarte. Jorge dijo sonriente. La llamaremos Mati, como vos. ¿Será porque a mí también me gusta volar? La tía la tomó entre dos dedos y tiró levemente de la cola. Entonces Mati, la pajarita, comenzó a mover las alas. Jorgito se la arrebató y se puso a correr alrededor de la mesa con la pajarita en alto. Tiraba y tiraba de la cola y la pajarita aleteaba y aleteaba, surcando el aire imaginario del vuelo. Salió al patio. El sol se esforzaba por atravesar las nubes con rayos débiles. Mati, en manos de Jorge, volaba describiendo eses y ochos en el rectángulo de 6x4 que para él representaba la inmensidad del cielo. Jorge sintió que Mati le estaba haciendo recorrer el mundo. Por eso casi no advirtió lo que sucedía. Cuando quiso volver a mirarla, se dio cuenta de que sus dedos ya no la sujetaban. La buscó por el aire. La vio elevarse sola, libre, revoloteando sobre su cabeza, describiendo espirales, como queriéndole decir gracias por enseñarme a volar y adiós. Después desapareció sobre los techos, entre los árboles. El nublado comenzaba a abrirse. También en la escuela los chicos construían pajaritas de papel glacé. Pliega que pliega, iban naciendo de sus dedos pajaritas de todos los colores. No había dos iguales. Unas tenían un ala más grande que la otra. Algunas tenían lunares de tinta, pero estaban hermosas. ¿Les gustaban? ¿Les gustan?, preguntó la señora Anita. Sí, contestaron los chicos a coro. Sin pararse de sus asientos, háganlas volar, dijo. Los chicos surcaron el aire con sus pajaritas y viajaron mucho más lejos de lo que sus brazos alcanzaban. Unos golpecitos en el vidrio los volvieron a la realidad. Miraron, pero no pudieron dar cuenta de lo que era. Oyeron nuevamente los golpecitos. Entonces la descubrieron. Tras el vidrio de la ventana del aula, una pajarita blanca de papel llamaba con el pico. Nadie supo que era su nombre. Nadie supo que se llamaba Mati. Cuando la señorita abrió la ventana, Mati entró en el salón planeando como si fuera la cosa más natural del mundo. Primero los chicos se enmudecieron. Después reaccionaron y comenzaron a gritar, a subirse a las sillas para verla más cerca, a saltar para atraparla, a saltar de alegría. Fue un gran bochinche. «Silencio, cálmense», decía la maestra, pero nadie la oía. Tampoco nadie advirtió que las pajaritas plegadas por los chicos ya no se recostaban sobre los pupitres. Ahora se erguían sobre sus patas y agitaban las alas, como para remontar vuelo. «¡Miren!», exclamó Fermín, el más chiquito del grado, y no pudo decir más. Los chicos quedaron paralizados de asombro. Las pajaritas verdes, rojas, amarillas, azules, violetas, naranjas, ya formaban bandada detrás de Mati, la que las conducía. Dieron vuelta dentro del aula, volaron cerquita de las cabezas de los chicos, después salieron por la ventana. Los chicos permanecieron mirándolas largo rato mientras les decían adiós con las manos. Ellas, las pajaritas, se elevaron moviendo sus alas sin cesar y sin apuro. Poco a poco fueron convirtiéndose en lunares de colores. Luego la lejanía las fue borrando lentamente. En el cielo celeste, con algunas nubecitas, esa tarde brillaba mucho más el sol. Acabamos de compartir Las pajaritas de papel, un cuento de Mario Albacini. Otro cuento de la colección Pajarito Remendado. Hay cuentos que son más radiales que otros, ¿no? Tenemos en nuestro galponcito de los cuentos algunos cuentos que se complementan mucho con los dibujos. Y decimos, ¿cómo hacemos para contar esto en la radio? Así que vamos haciendo una selección, vamos buscando. Pero cuántas cosas lindas y cuentos mucho más largos que decimos, ¿cómo hacemos para contarlos en la radio sin que aburra? Podemos ir contándole de a poquito también, pero para eso hay que escuchar todos los programas. Y un beso enorme y un abrazo grande a los talleristas, a los chicos de Escuela Monstruo, a nuestros compañeros y compañeras de Team, de Tiburones y Mojarritas, a nuestros amigos de lo que es Mansión Obrera, todo ese colectivo de locura, de creatividad, y también nuestros amigos de la 26 de junio que están en el Carmen. Talleres para chicos, para chicas, para jóvenes, donde desde distintos lados se construye también niñez y juventud. También pensar en nuestros amigos y amigas que están en Villa Catela, también en Berisso, en Madres Unidas, en Puente de Fierro, y por qué no pensar también en Altos del Sol, Malvinas, tantos lugares para hacer tantas cosas, para construir ese mundo nuevo que nos merecemos. Y continuando entonces con la buena música, seguimos con Caracachumba. Allí va. aceite y una montaña de harina. Ponga todo en la mesa sin ensuciar la cocina. Amase, dele que dele hasta que quede un buen borde. Después deje reposar que cocinamos el pollo. Corte en trozos medianos, condimente con limón y sazone lado a lado, pinche con el tenedor. Pegue y pégale a la masa que ya está bien reposada y ahora estire en la mesa previamente enharinada. Cubra con el relleno y ahora empiece a enrollar y colóquelo en la olla pa' ponerlo a calentar. Que pisa, que pica, que pinche y pinta, que troce, introduce, triture, grita, que añade, que baña, que va a acompañar, llámame para contar. Que pisa, que pica, que pinche y pinta, que troce, introduce, triture, trinca, que añade, que baña, que va a acompañar, llámame para cantar. Ahora viene la limpieza, lo que sobró hay que guardar. Despacito y con paciencia, cada cosa en su lugar. Y vaya a buscar la esponja, comience a enjabonar. Y pase el trapo a la mesa, no se ponga a descansar. Agarre fuerte la escoba, deje todo barridito. Y en el tacho de basura que caigan los papelitos. Balde bien los mosaicos con agua y con secador. Y ahora pásele la cera, va a sacarle resplandor. Que lava, que ordena, que moja y seca, que barre, recoge, cepilla y frega, que lustra, sacude, que vuelve a limpiar, llámame para cantar. Que lava, que ordena, que moja y seca, que barre, recoge, cepilla y frega, que lustra, sacude, que vuelve a limpiar, llámame para cantar. Tome la esponja y refriegue bien el pollo. Y vaya a buscar la olla y con ella haga un buen bollo. Estire bien en la mesa el trapo y el secador. Ahora empiece a enrollar, pinche con el tenedor. Agarre fuerte la escoba y sazone lado a lado. Pegue y pégale a la mesa y corte en trozos medianos. Tome el tacho de basura, no se olvide enharinar. Y rellene con la mezcla. Y ahora ponga a calentar. Que pisa, que barre, que pincha y seca, que lustra, tritura, sacude y frega, que añade, que ordena, que va a cocinar, llámame para cantar. Que pica, introduce, cepilla y seca, que lava, recoge, que troza y frega, que moja, que baña, que va a cocinar, llámame para cantar. ¡Qué chamamé! ¡Qué bárbaro! ¡Cuánta música linda de este disco de Caracachumba! Revuelta de Tuerca, que también han presentado espectáculos. Acá dice en el CD que lo estrenaron en el año 2008 y está lleno de colores, lleno de texturas, y bueno, nos pone muy bien que haya grupos que están presentando cosas tan lindas. Nos han quedado un par de temas de este CD y nos queda otro de Caracachumba para descubrir. Y también Risas del Agua, pude conseguir el otro día de así como está Risas de la Tierra, así como están Risas del Aire. Hay unas trilogías de música para chicos, para compartir y para disfrutar. De eso se trata este programa Entre Cuentos. Así que por Radionauta FM 106.3 vamos a estar